Ya comienza la hora del metal por Mosh Radio. As the sun breaks above the ground, an old man stands on the hill. As the ground warms to the first rays of light, a bird song shatters the still. His eyes are ablaze, see the madman in his gaze. Fly on your way like an eagle, fly as high as the sun. On your way like an eagle, fly, touch the sun. Now the crowd breaks and a young boy appears, looks the old man in the eye. As he spreads his wings and shouts at the crowd, in the name of God, my father, I'll fly! His eyes seem so glazed as he flies on the wings of a dream. Now he knows his father betrayed. Now his wings turn to ashes his grave. Fly on your way like an eagle, fly as high as the sun. On your way like an eagle, fly, touch the sun. Sean todos muy bienvenidos a la Hora del Metal, un nuevo programa, una nueva lucha. No es la voz de siempre, ¿no? Pero está un poco retardada, la voz de siempre, vendrán unos segundos. Y mientras tanto vamos a comentar que, por si hace falta alguna aclaración, ese ser que estaba cantando a capela, ese señor Bruce Dickinson, ¿no? El cantante de Iron Maiden. Nuestra operadora estrella dice que sí, asiente, levanta el dedo, le gustó. ¿Y cómo no te va a gustar? ¿Cómo no te va a gustar Bruce Dickinson? Te tiene que gustar Bruce Dickinson. Bruce Dickinson cumplió el pasado 7 de agosto 60 años, el mundialmente conocido cantante de Iron Maiden, multifacético, una de las mejores voces que han poblado el rock de nuestra época y de todas las épocas también. Me permití robar este pequeño aporte de nuestros amigos de Headbangers, que postearon exactamente lo mismo. Encontraron en YouTube que había una pista, se ve que de la premezcla de la voz aislada con los coros, que él hacía absolutamente todas las voces, y es, bueno, es magistral. Es impresionante lo que canta ese hombre y lo que sigue cantando y lo que va a cantar. Que con 60 años, que uno dice, bueno, 60 años hoy en día, sos joven, ¿no? Pero bueno, tenés 40 años de rock encima, ¿no? Entonces se hace un poco a mí me enorgullece mucho seguir escuchando esta música, sobre todo porque la gente que la sigue haciendo de manera espectacular, como Bruce Dickinson. Bruce Dickinson es, además de cantante, es un profesional de la literatura, un académico, es piloto de avión, es escritor, canta en Iron Maiden, es empresario. Todo lo que toca es oro, ¿no? Bruce Dickinson es un personaje maravilloso dentro de todo esto que nosotros admiramos. Es lo mejor que hay. Y bueno, y lo último que tuvo, la última aventura que tuvo es... ¡Qué fuerte ese ruido! Es el fantasma de Eddie. Hola. Ahí está nuestro conductor. Bueno, llegó como tirando todo por delante, como corresponde. Y bueno, comentábamos que además de todo lo que hace, lo último que tuvo es promocionar la cerveza de su banda, de Iron Maiden, que se llama Trooper, que la probamos, que es buenísima, es excelente. Y la verdad que, bueno, acá ahora, haciendo tiempo, terminando de hacer tiempo, lo tenemos al conductor. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo andas? Todo bien, ¿vos, Eva? Estamos comentando acerca de lo que escuchábamos antes, ¿no? De esta persona maravillosa que es Bruce Dickinson. Sí, sí, un tema a capela, ¿no? Sí. A capela, exactamente. O por lo menos el backing track, vocals, de Flight of Icarus. Para mí que era la mezcla original, la pista original, porque no tiene ningún tipo de apercibimiento de que es algo filtrado. Para mí era la pista de verdad. Sí, sí, puede ser. Esas cosas hoy en día se consiguen. También se puede mezclar con... mire, con los programas de hoy en día que se sacan pistas y dejas solo la voz. Pero siempre te deja alguna cosita atrás. Esto estaba limpio. Y bueno, comentábamos, obviamente, lo que vos ya sabés. Es bueno estar limpio. Es bueno estar limpio. Siempre es bueno estar limpio. Siempre se puede decir eso. No. Eso es verdad. Eso es verdad. Estamos en una jornada muy movilizante acá en la radio, ¿no? Hay mucha gente en los pasillos, los baños están muy ocupados, hay cola en el baño porque hay mucha gente. Pero bueno, es un gran lugar. Por suerte está abierto. Por suerte está abierto. La radio está abierta. Y el centro cultural está abierto, ¿no? Javier, ¿vos cómo andás? Bien, bastante limpio. Por suerte. Lindo día veraniego. Sí, es casi un día de primavera, ¿no? ¿Se puede decir? Sí, salí a rodar en el motovehículo. Hizo un lindo día para eso. Hace mucho que no lo arrancabas. No, me costó arrancarlo, casi me entumecí la pierna. Por tanto, ahora la patada, no tiene batería, ¿viste? Entonces no, hay que arrancar con la patada. ¿Y qué pasa con la batería? Y se rompió por un sala y no hay que comprar otra, y bueno, se puede. Entonces... Sí, claro, todo es plata. Plata no hay. No hay. Plata no hay. Es la respuesta a todo, últimamente es esa respuesta, ¿no? Plata no hay. Plata no hay. Por eso estamos acá, bueno, junto al heavy metal. Uy, cómo costó eso, ¿no? Heavy metal. Me salió un heavy metal. ¿Es americano? Heavy metal. Así, heavy metal. Luchando, ¿no? Como corresponde. Que siempre decimos lo mismo, ¿no? Pero ¿qué radio te pasa a Bruce Dickinson cantando a capela Flight of Icarus? Nah, ninguna. Decime, ¿quién carajo te pasa? Nadie lo pasa. No, eso es una verdad. Eso es una verdad. Son las libertades que nos otorga Mosh Radio, ¿no? Claro. Obviamente, si usted, amigo, amiga, nos está escuchando, amigue. Amigue, ¿no? También, claro, por supuesto, nos está escuchando y quiere hacer radio y quiere comunicar algo, lo que sea, puede hacerlo en moshradio.com. Puede entrar a moshradio.com y tener su espacio, ¿no? Su espacio es un gran lugar. Es un gran lugar que te permite difundir lo que vos tengas que difundir en este espacio radial. La radio que cada vez se escucha menos, ¿no? Eso estamos de acuerdo. No en el formato clásico, al menos. Se escucha mucho por YouTube. La gente no tiene tiempo. Vos sabés que en nuestro canal de YouTube la gente nos puede encontrar como La Hora del Metal en YouTube. Vos podés ver cuánto tiempo la gente escucha tus entrevistas y las cosas que subís. Y el promedio de escucha es de 3 minutos. Claro. Y sí. Ya nadie te escucha un programa de una hora. A la gente. Ni hablar los viejos programas de 4 o 5 horas. No, no se escucha eso. A la gente, vos haces una entrevista de una hora con una persona importante que te interese y la gente no lo va a escuchar más de 3 minutos. Eso es muy importante, ¿no? Para subir cosas. Por eso es que en nuestro canal de YouTube subimos la anécdota del ruso de Berea con Iron Maiden. Y subimos solamente esa anécdota. Claro. Que tiene menos de 4 minutos. Y la nota del ruso Herrera para escucharla de punta a punta, ¿eh? Sí, por supuesto. La nota, por supuesto. Vale. Es una nota que dura casi 40, 50 minutos. Estuvimos hablando. Pero la gente no escucha más de eso, de 3, 4 minutos. La gente quiere todo. Todo digerido. Todo en la boca. Nosotros somos de la escuela en la cual. Cuando uno arma una entrevista. O por lo menos en la hora del metal cuando armamos una entrevista, no las preguntas no se arman porque sí, no es que uno hace preguntas al voleo. Uno en una entrevista tiene un inicio presentando al entrevistado y que el entrevistado sepa quiénes somos y te vas metiendo un poco, ¿no? En lo que querés realmente saber y tiene todo un nudo y un desenlace la entrevista. Hay mucha gente que quiere todo digerido, quiere nada, conceptos. Pero bueno, la hora del metal no es así. La hora del metal. Somos la generación del video, decía Bart Simpson. Y sí. Sí, es todo así. Hoy en día es así. Sí, es verdad. Somos la generación del video, viejo. Sí, es verdad. Es verdad. Pero bueno, en la hora del metal somos un poco la resistencia. Por eso es que estamos acá y por eso es que hacemos radio. Si quieren comunicarse, obviamente pueden hacerlo el 3974-7601. Si nos están escuchando es porque entraron a www.moshradio.com o se bajaron la aplicación de la radio en Play Store. Nos pueden encontrar en facebook.com/lahoradelmetalradio. Estamos en Twitter como @horametalradio. En Instagram como La Hora del Metal. Y me falta al mail, lahoradelmetalradio@gmail.com. Ya casi ni se usan los mails. Es una realidad, salvo para eventos corporativos, ya el mail casi que no se usa. Pero lo vamos a dejar con un poco de heavy metal. Y cuando volvamos en el próximo bloque, quiero hablar un tema muy importante respecto de las fechas y los espacios que hay para tocar heavy metal, que cada vez son menos, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar dos temas que no los van a escuchar casi en ningún lado. El primero es de Ricardo Iorio, Quiero Ser Como Usted, y después Halloween haciendo Push. Me recuerda usted, no

segundo bloque de la hora del metal. Y yo particularmente quería hablar de algo, ¿no? El viernes, este viernes que pasó, teníamos una fecha en Wolf, acá en Banfield, de dos bandas amigas, Origen y Vaca Vasca. Vaca Vasca, perdón. Habíamos hecho la promoción en las redes sociales de nuestro programa. El debut de Origen, ¿no? Sí, sí, sí, iba a ser el debut de Origen. Y nada, sobre la fecha casi, ¿no? Nos enteramos que se cancelaba porque habían clausurado el lugar. Cada vez hay menos lugares, ¿no?, para tocar. O por lo menos lugares accesibles. Si vos tenés 30 lucas para gastar en una fecha, y sí, vas a conseguir lugar, ¿no? Pero si disponés de poco dinero, como por lo general pasa en el heavy metal, cada vez se hace más difícil. O terminás tocando en lugares en los cuales suena todo para la mierda, porque encima el heavy metal necesita eso, ¿no? Necesita lugares aptos para tocar. No podés tocar heavy metal en cualquier lugar. Y cada vez hay menos lugar. Cada vez hay menos lugar porque obviamente o te piden coima o te piden miles de requisitos. Como si fueses obras. Y la realidad es que es muy difícil cumplir con todos los requisitos que te pide un lugar para tocar. Es muy difícil. Y se suspendió la fecha. Se suspendió la fecha nomás. Yo no sé si esto pasa en todos los géneros. Estamos hablando de un día antes, ¿no? Que se suspendió la fecha. Hijos de puta. Sí, sí, sí, sí, sí. Hijos de puta. Te la suspenden un día antes. La gente del lugar no tiene la culpa. La gente del lugar no tiene la culpa. Pero te piden muchos muchos requisitos para hacer una fecha. Y se complica, ¿no? Se complica. No es fácil. Esto es algo que le pasa a toda la banda de heavy metal, por lo menos. Antes había muchos más lugares. Hoy en día te queda casi exclusivamente tener que ir a Capital. Y en Capital obviamente no te van a cobrar lo que te cobran acá en Zona Sur. Con lugares comparables, ¿no? Tampoco es que vas a tocar en el Roxy, ¿no? Digo, Wolf es un buen lugar para tocar. Sí, por supuesto. Es una fonda, sí, es una fonda. Pero es un lugar que tiene el sonido perfecto. Tiene precios populares. No es un lugar de mierda. Pero bueno, como a todo el mundo, le llegó la matufia, ¿no? El tongo. Te pido más. Y en algún momento vos, dueño del lugar, no podés pagar más. No, eso es verdad. ¿No podés? No. No te da la... ¿La billetera? Tenés que cerrar. Sí, sí, elegís cerrar o por lo menos elegís que no toquen bandas. Y sumado a que eligen que no toquen bandas o que eligen que no toquen bandas de heavy metal, se complica todo. Es una realidad. Pero bueno, esperemos que se solucione, esperemos que los chicos de Vaca Vasca y de Origen encuentren, ¿no?, un lugar donde tocar. Yo lo veo complicado, pero seguramente algún lugar va a aparecer y ya lo estaremos anunciando. Cambiando un poco de tema, se cumple un nuevo aniversario de la salida del Black Album. Un 12 de agosto de 1991. ¿12 de agosto? Sí. Salía el Black Album. ¿Qué edad tenías, Claudio? Y 6 años. 6 años. Yo me acuerdo cuando salió el disco. Lo tenía en cassette. El cassette original. Que la lista de temas estaba traducida. Te lo traducían al castellano. En ese momento figuraba como Entre Arenero. Arenero. Excelente. Triste pero cierto. Nada más importa. ¿De hombre? ¿Cómo es? ¿De hombre y lobo? De hombre y lobo. ¿De hombre y lobo? De hombre y lobo. Por supuesto, los discos anteriores también, ¿no? Virando al Negro. Sí, Virando al Negro. Qué bueno. Virando al Negro. ¿Por quién doblan las campanas? Hay una banda que se llama Virando al Negro. Seguramente. ¿Por quién doblan las campanas? Bueno, pero eso viene de hace... ¿No? Desde que escribieron la novela ya. Lejos en el tiempo. Sí, seguramente. Sí. Seguramente. Hay gente que lo considera como el disco más importante de la historia del heavy metal. Vendió más de 20 millones de discos y sigue vendiendo. Es un disco que se sigue vendiendo. Eso es lo más increíble. No es de mis favoritos de Metallica. No es de mis favoritos para nada. Pero tiene un sonido tremendo. Vos, si venís escuchando los discos Kill 'Em All, Ride the Lightning and Justice, y escuchás el Black Album, la diferencia de sonido es tremenda. Salió a hacer ese disco $1,000,000. Y barato, Bon Jovi pagaba $10,000,000 para sonar parecido. Fue barato, Está bien, fue caro en comparable a lo que costó hacer Ride the Lightning, ¿no? Que ha costado $50,000, como mucho. Pero ese disco es maravilloso. O sea, lo que suena ese disco. Que hay un documental increíble de Metallica. Sí, se llama A Year and a Half in the Life of Metallica, está en VHS. Exactamente. Que dice los detalles, algunos detalles de cómo grabaron el disco, ¿no? Y particularmente yo me acuerdo, ¿no? Como bajista, que creo que Jason Newsted decía que, discutiendo el tema de la mezcla del bajo, decían que Bob Rock le decía, el objetivo del bajo en este disco es que suene bien en el estéreo del auto, en el mini componente, o con unos terribles equipos gigantes. O sea, el bajo se tiene que escuchar, y efectivamente, se escucha siempre. Fue una especie de justicia respecto de lo que había sufrido el disco anterior, ¿no? Pero bueno, es increíble. Y está todo perfecto, todo perfecto. Hay muchas leyendas como que dicen que Bob Rock decidió tapar los búmetros. Claro. Y que no le importaba cuán saturado estaba, sino lo que el oído de él entendía por estar saturado. Pero no es un disco que esté saturado. No, para nada. Suena fuerte, pero no está saturado. Saturado está Death Magnetic. Claro. Obviamente está recontra saturado y se ve, te suena mal al oído. Pero este disco está bien, está al extremo, pero está perfecto. Sí, sí. Después también se cuenta la leyenda que grababan tipo en carpas. La Tent of Doom. Algo así le decían. Algo así le decían para que el sonido se escuche mejor. No sé cuántas cápsulas de micrófono rompieron. Claro. Porque se grababa al palo. Y bueno, así salió ese disco, ¿no? Nadie puede discutir que es uno de los discos más importantes de la historia de Metallica. Ahora, en cuanto a las canciones, y te das cuenta que cambió, que ya no era ese thrash rabioso, era un heavy metal. De hecho, el muchacho este, Sam Dunn, el responsable del documental Metal Headbanger Journey. Sí. Global Metal también. Claro. En una entrevista que le hace a Lars Ulrich, él le dice, yo me sentí decepcionado porque las canciones que antes escuchábamos unos pocos, de repente se escuchaban hasta en las discotecas. ¿Qué crees? Y Lars le dice, bueno, pero nosotros tuvimos que elegir entre ser una gran banda de heavy metal o ser la banda más grande del mundo. Y ellos eligieron ser la banda más grande del mundo. Yo creo que hicieron bien. O sea, ponele que no te gustó el Black Album. Ponele que no te gustó Load, no te gustó Reload. Después sacaron Death Magnetic. O sea, ellos volvieron a las raíces. Volvieron a componer como antes, temas de 7, 8 minutos, temas muy rápidos, temas con una mezcla al palo. Entonces hicieron lo que carajo quisieron. Y siguen siendo los reyes del mundo, ¿no? Metallica sigue dominando. Metallica es uno de los actos más redituables del entretenimiento. Lo dicen las estadísticas. El año pasado fue el acto más redituable de entretenimiento mundial en Estados Unidos. Más que Madonna. Y tocan 4 temas del Black Album. Es un show de 2 horas. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Ahora vamos a escuchar dos bandas que obviamente no las vas a escuchar en ningún lado. Vamos a escuchar a Limp Bizkit haciendo Eat You Alive, pero antes vamos a escuchar a Ébola haciendo Bruto. ¿Qué es Ébola, Seba? Es una banda muy buena, argentina. Una banda argentina. Sí, ¿no? hay que escucharla. Es buena. Hay que escucharla. Bueno, vamos a escuchar a Ébola haciendo Bruto y después Limp Bizkit haciendo Eat You Alive. Hey! I could see I'm going blind. I could see I'm going blind. Tercer bloque de la hora del metal. Qué canciones que metimos, ¿no? ¿Quién pasa esta canción? Limp Bizkit, Korn. Fue el bloque New Metal, lo que se llamaba New Metal, que ahora también es metal, ¿no? ¿Sigue existiendo el New Metal? No. Para mí fue una denominación para promocionar, pero que, a ver, estas dos bandas siguen tocando siempre. Son bandas de heavy metal. Son buenísimas. Sobre todo los músicos de Limp Bizkit, que son excelentes. Sobre todo el bajista. Es un tipo que toca muy bien, tiene muy buen gusto para tocar. Los músicos de Korn también son buenos. El baterista de Korn es una cosa de locos, ¿eh? Lo que toca ese tipo, impresionante. Le queda grande, Pero bueno. Le queda chico en todo caso. No, le queda grande a ellos. Ah, claro, la banda Korn. Pero el chabón igual aprovecha. Se llama Ray Lucier, es un tipo que toca muy bien la batería, que ha sido sesionista de muchos músicos, y que bueno, está con Korn ahí porque le gusta y porque bueno, reditúa también, ¿no? Sí, sí, Korn es una banda que sigue girando por todas partes. Sí. Eso es indiscutible. Pero yo creo que estas bandas tuvieron su apogeo en una época en la cual la juventud no sabía muy bien en qué estaba. Venían de despedir a Nirvana, de despedir a Pantera, de despedir al viejo Metallica. Estaba muy de moda el rap en Estados Unidos. Estaba muy de Tupac. Y Tupac. Chicla, Tupac y toda esa onda. Y había mucha juventud que escuchaba música pesada y que también escuchaba rap. Y en ese crisol de estilos es que surge. La vieron esto. Sí, ¿no? Rage Against the Machine, la vieron todo. Dijeron, vamos a hacer esto, ¿no? Sí, o la vieron o las discográficas dijeron, bueno, vamos a elegir bandas que hagan. La vieron ellos. Exacto, claro. Qué bárbaro, ¿eh? Haber sido. Vamos a elegir bandas que suenen de esta manera. Acá en Argentina pasó con Animal. En el mundo estaba sonando ese rock alternativo, si querés llamarle, o metal alternativo, y bueno, acá en Argentina Hermética estaba disuelto, Alma Fuerte estaba empezando, y hacía falta siempre hace falta sangre nueva. Y en ese momento en las discográficas que tenían mucho apoyo y mucho poder, eligieron acá en Argentina Animal. Y así le fue Animal, ¿no? Le fue muy bien. No solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Sí, claro. Tocaron en todos lados. Hoy en día, el no solo el género, la industria musical está en uno de sus peores momentos, ¿no? Podemos decir. Sí, probablemente sí. Nadie sabe muy bien qué es lo que va a pasar. Las bandas grandes triunfan, como siempre. Y las bandas que asomaban que iban a triunfar, Machine Head, Lamb of God, un tipo que la siguen peleando, Havoc. O sea, vos decís, bueno, esos tipos. Bueno, Havoc, el otro día hablábamos de eso. Músicos impresionantes, técnicos, una cosa, saben un montón de su instrumento, dan clases. Tienen que dar clases, tienen que rezar para que le llegue un endorser ahí, una marca. No están consagrados los tipos. Hablamos de la nota del chabón, creo que era el baterista de Meyuga, que decía, tenemos que pensar el modelo nuevamente porque no va, esto no va. Mastodon, guitarrista de Mastodon. Exactamente, porque no va, o sea, no lo decía Mastodon, ganó premio Grammy. Sí, lo que pasa también es que hoy en día hay mucha oferta, ¿no? Entonces, no, la realidad es que no hay mercado para todos. Eso es una gran verdad. No hay mercado para todos. Entonces, bueno, tienen que ver de qué manera triunfar. Yo lo veo cada vez más oscuro esto, ¿eh? Yo no veo mucha salida. Hay que apostar a la sangre nueva, a los jóvenes. Tal vez la movida ahora sea así, sea que haya bandas para poco público. Tal vez. Para, no sé, otro día leí una nota que no me acuerdo, después la vamos a traer bien, pero leí un pedacito que decía que ahora Spotify y Apple Music y toda esa mierda de música, streaming online y demás, decía que durante años se focalizaron en el cliente, digamos, en vos, que pagabas $1 y tenías toda la música que vos querías, y que a partir de ahora se iban a focalizar en los artistas. No sé de qué manera, quizá quieran cambiar su modelo de streaming y demás, en el cual por ahí el artista reciba más dividendos por... No lo sé, vamos a ver. Esperemos que sí. Sí, también el artista hace la más cómoda, ¿no? La de esperar a que la discográfica haga todo, que llegue alguien que ponga... No, o sea, hablo en general. Obviamente que es muy difícil para un artista poco conocido hacerse camino. O sea, ¿de qué manera haces que te conozcan? Más que nada en géneros como este, como el heavy metal, ¿cómo haces que la gente te escuche? Una cosa es hacer reggae, hacer rock, hacer música que sea más fácil de que te entre. Pero el heavy metal, ¿de qué manera haces que llegue? Es muy difícil. Es muy difícil, porque es muy difícil para los músicos comprar instrumentos, porque para sonar bien tenés que tener equipamiento muy caro. Acá las cosas en Argentina salen muy caras. Para tocar una banda de rock necesitas muy poco. En tal caso hay que seguir peleándola, viejo. Sí, sí, sí. Para eso estamos nosotros, ¿no? ¿Acá? Sí, sí, eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Hay que... Creo que la respuesta es esa. Es que hay que seguir en la lucha y seguir luchando por lo que a uno le gusta. No queda mucho más. Y conformarse tal vez con tocar para poca gente. Que, a ver, tocar para 2.000, 3.000 personas... Oiga. No es tampoco, ¿no? Vos tocas para 200 personas a 100 pesos la entrada, te pagaste el lugar y tenés unos mangos. Sí, sí, sí, por eso. Por eso. Imaginate tocar para 2.000. Ah, bueno. Es un teatro eso. Es un teatro, exacto. Exacto. Yo creo que se puede. Yo creo que se puede y sí, hay que seguir en la lucha, hay que seguir intentando. No, no queda otra. No queda otra. A continuación, como ya saben... empieza todos los peces del pez. ¿Dónde estará? Que dijimos que era una merluza, ¿no? Dijimos que el page era una merluza. Era una merluza. Dijimos que el page era una merluza. Esperemos que esté cerca. Yo sé que vienen en transporte público. Y sí. Todavía no ha llegado, pero es temprano. Es temprano. A la señora operadora, ¿tenemos noticias de...? ¿El pez? No tenemos noticia. ¿No? Hoy no mandó mensaje. No mandó mensaje, a mí tampoco mandó mensaje. No mandó nada. No mandó nada. No mandó nada, ¿no? No mandó nada. No sabemos nada de él. No sé. ¿Hacemos así o...? Y estiremos un ratito más, eso hasta sí, que sí, sí, sí, obvio. A ver, le hacemos el aguante, ¿no? Exacto. Al page le hacemos el aguante. Como dijimos antes, volvimos a levantar la persiana. Levantamos la persiana. No, parece que este lugar se levantó todo, ¿no? Sí, porque hay gente, hay, no sé qué hay hoy acá en el Centro Cultural, pero hay mucha gente. Estaba el perro con el pañuelo. Estaba el perro con el pañuelo verde, pidiendo por el aborto legal. El aborto legal. La hora del metal se suma, obviamente, a ese pedido. La luz también. Sí, la luz también es verde, yo tengo una remera verde. Verde, sí, claro. Sí, es muy lindo verlo al perrito ahí con el perrito con el pañuelo verde. Con el pañuelo verde. Está siempre, está claro, siempre ahí, sí, claro. Vagueando ahí, buscando un poco qué comer, se tira ahí entre la gente. Es un perro muy, una perra, no sé. No sabe. No sé. No sabe. Un perre. Un perre, ¿no? Es un perre que no sabemos. El sexo no importa hoy en día, ¿viste cómo es esto, no? Claro, el perro tampoco tiene conciencia de qué sexo es, ¿o no? ¿Qué pregunta, no? ¿El perro sabe? ¿El perro sabe o no sabe? Gaby, ¿vos qué decís? Y a veces ves que hay perros con perros que están... Ah, perro con perro también, sí. Es verdad. Es verdad. Entonces no sabe. A lo mejor no sabe, no sé. No, lo pregunté. ¿Viste? O tal vez no le dan tanta importancia. Voy a averiguar eso. Como siempre decimos, la hora del metal educa. Sí, se pregunta. Por supuesto. No solamente habla de heavy metal. No, por supuesto. Tal vez no les interese mucho, ¿no? Ser perro, perra, perre. No le importa. No le importa mucho. No le importa. Mientras tenga un plato de comida y una zanja donde beber agua y donde meter el hocico, ¿no? Eso es siempre importante. Hay que meter el hocico. Claro. El perre está conforme. Siempre hay que saber dónde meter el hocico. Y es fundamental. O por lo menos poder meterlo. Si no, ¿cómo bebe agua? Como bebe, ¿no? Claro, ¿cómo toma agua? ¿Cómo consigue comida? Siempre tiene que tener... ¿Cómo se procura su supervivencia, no? Bueno, tenemos el ejemplo de un gran perro que ya no lo tenemos más con nosotros. Horacio, que bueno, la luchó cuánto, más de 10 años la luchó en la calle. Horacio, como si fuera un linchera que hubiera vivido hasta los 100 años. Estaba siempre en la calle, Horacio. La peleó, Horacio. La peleó. Últimamente, bueno, ya estaba un poco cascado, ¿no? Tuvo una vida muy dura porque estuvo siempre en la calle comiendo nada. Cosas que le dan asco a un animal. Sí, comiendo basura, tomando agua de la zanja. Enfrentando los peligros de la calle. Ha recibido impactos. Ha recibido impactos también. ¿Y la luchó? Lo queríamos mucho, gracias a nosotros. Sí, una perro, por supuesto. La luchó hasta el final y bueno, ahí nada. Consiguió su objetivo, ¿no? Después tenés esos perros de raza que si no le das el agua Evian, esa que viene de Francia, se resfrían. Comen mejor que vos, ¿eh? Esos perros de raza comen mejor que vos. Yo tengo una memoria muy grande de Horacio, más allá de que nosotros lo queríamos, lo cuidamos. Algunos hijos de puta no lo cuidaron, pero bueno, eso va para otro capítulo. De que, ¿viste el Google Maps que tenía el Street View? ¿Viste que pasaba un vehículo o pasaba alguien que le sacaba fotos a la calle y quedaba plasmado? Bueno, y quedó plasmado en... Y además, cada tanto vuelve a pasar de nuevo y te marca, bueno, pasó en 2013, 2018. Bueno, y quedó, creo que 2014, hay una fotito de Horacio en su casa. Ahí, quedó Horacio ahí, ¿no? Y bueno. Está bien. Bueno, quedó en la memoria. Quedó en la memoria del barrio. Obviamente, ya nos estamos retirando, le estamos dejando lugar al Peixe. Si es que llega, esperemos que sí. Esperemos que esa merluza... Se tomó hasta el colectivo, ¿no? Sí, se tomó el colectivo. Estamos esperando que en cualquier momento tiene que estar llegando el Peixe, por supuesto. Espérenlo, que ya comienza todos los peces del pez, como ya es costumbre a esta hora del domingo. Seba, qué gran programa, ¿no? Programa, qué buena apertura que tuvimos. Buenísimo. Una apertura que no se escucha a ningún lado, eso, ¿eh? Espectacular. Hermoso. Bueno, nos vemos el próximo programa. Un abrazo grande a todos. Javier. Está otro domingo, parece un domingo veraniego este. Parece un domingo veraniego, así es. Parece un domingo veraniego. Esos domingos en los que te dan ganas de estar en la calle. Tomar algo. De tomar algo, un refresco, algo fresco. Refresco, fresco, sí, valga la redundancia. Gaby, como siempre, gracias por estar operando técnicamente. Y lo dejamos nada más y nada menos que con Megadeth haciendo Hook in Mouth. Esto fue La Hora del Metal. Nos vemos el domingo que viene. Chao. Cause I'm treated.